Welcome to Bonus Day. Hola, muy buenas. Sed todos bienvenidos a un podcast de coches, el podcast sobre la actualidad del motor y otras cosas graciosas. El podcast, además, que está grabado por Gloria, Isabel y dos chicos más. Por ejemplo, a mi derecha tenemos a Roberto. Hola, Roberto. Hola a todos. Delante mío tenemos a Gloria. Hola. ¿Qué tal, Gloria? Muy bien. Y a mi izquierda tenemos a Isabel. ¿Qué tal? Hola, buenas. Y un servidor que os habla, que se llama Jorge. Sin más dilación, vamos a pasar a hablaros de noticias, que para eso estamos aquí. Las noticias del automóvil. Y como lo prometido es deuda, aquí vamos con la primera noticia. Venga, Robert, arráncate. La primera noticia es lamentable la par que ridícula. Justin Bieber, el famoso cantante, pseudo cantante teenager americano, pues resulta que no se le ocurre otra cosa que parar el tráfico, ¿vale? Directamente crear una supercaravana, un paquete de coches, pero lo bueno es que lo hace con su Ferrari 458 Italia. El tipo, lo he visto, pues tiene una colección bastante interesante de coches que, bueno, entre ellos, además de varios Cadillac, Porsche, Lamborghini, Ferrari, Range Rover, bueno, cochecitos, pues tiene este super Ferrari 458 que es en color blanco, es un poco discutible, ¿no?, el gusto de este tiparraco. El caso es que, pues por lo visto le estaban siguiendo los paparazzi y ya sabemos cómo son las superestrellas con estos temas, que se pican, no les gusta, ¿no? Les gusta cobrar dinero, pero no les gusta que les echen fotos gratis. Entonces resulta que el chaval, pues no se le ocurre otra cosa, te digo, y no se le ocurre otra cosa que decir, ah, me estáis siguiendo, pues me paro. Y el tío cogió, metió freno de mano, se paró en medio de la autovía y se armó la de Dios. Así que, pues, fijaos lo que es tener dinero y lo que es tener un super Ferrari y lo que es ser un gilipollas. Un podcast de coches, el podcast donde hablamos de gente odiosa. Exacto, cuore, estamos en plan cuore. Venga, yo voy a con algo más serio. Y Peugeot nos va a presentar su nuevo SUV. Ya tenía uno, grande, pues ahora nos presenta a su hermano pequeño. Perdona, Gloria, has dicho algo serio. Venga, va, cambio de noticia. Que no, que sigo con la misma. Bueno, ya no sé por dónde iba, que me despistáis. Sí, el 1008. Eso es. Ya teníamos el 2008, pues ahora tenemos su hermanito pequeño, el 1008. Seguramente se presentará para el año 2015 y va pues en esta nueva moda de SUV más pequeños todavía. SUV cajas de cerilla, con ruedas. Quieren hacer la competencia a Seat, a Skoda, a Volkswagen, no sé cómo. Ahora ya todos tienen SUV. Sí. Ahora todos tienen SUV. Todo el mundo quiere un Nissan Juke. Todo el mundo quiere un Nissan Juke, pese a lo que nosotros decimos. Eso es. Bueno, yo solo os voy a decir que está basado en el Peugeot 208, para que os hagáis una idea. Sí, de ahí van a sacar un SUV. Madre mía. El problema que veo yo es más o menos la línea que tienen todos los Peugeot, que es el mismo coche un poco más estirado, un poco más encogido. Imagínate un SUV, lo que puede llegar a ser. Y encima esperaron el 208. Yo a la conclusión que he llegado es que lo que pretenden es sacar un 208 caro. Yo creo que quieren sacar un 208, pero con las ruedas más grandes. Sí. Y ya está. Bueno. Le sube un poco, ¿no? Y va a costar a partir de 14.000 euros. ¿Cuánto? Perdona. A partir de 14.000 euros. Y se presentará en 2015. Así que te estamos esperando para que seas nuestro fail car del 2015. Sí, pero es un poco lo que habíamos comentado, que en la sección de fail car, lo que queremos hacer algún día es lo que hemos hablado alguna vez, de no solo fijarnos en un coche, sino en un concepto de coche o de coches. Y esto sí que lo podíamos introducir junto a coches, como por ejemplo el Fiat 500 todoterreno, el trekking, el C3 crossover, el Polo crossover, que es uno de los peores coches de la historia. Entonces nos lo apuntamos para el fail car. También tenemos que hacer eso, elegir nosotros también, el igual que hicieron Top Gear hace poco, pues sí. Elegir el peor coche de la historia. Sí, pues ya estudiaremos, nos tenemos que poner a ello. Bueno, termino ya diciendo que va a ser una de las prioridades de la marca, o sea, que van a apostar muy fuerte por él. ¡No! ¿Cómo está Peugeot? Estamos jodidos. Es su época dorada. Pues cuando lo veáis. Que lleva época dorada. Pues la siguiente noticia viene a colación del debate del capítulo 5, del último capítulo, en el que debatíamos sobre el cambio manual o cambio automático. Y el tema es que Jaguar ha decidido que va a volver a dar la posibilidad de elegir el cambio manual en sus coches, y es una buena medida para los usuarios tradicionales de los deportivos, los usuarios más puristas, porque es cierto que en estas gamas, en este tipo de coches ya de gamas más altas, pues cada vez es más complicado encontrar el cambio manual. Y parece que Jaguar se ha decidido a volverlo a introducir. Lo va a poner en sus modelos F-Type, porque no todos los modelos de Jaguar pueden llevar con la mecánica que tienen el cambio manual. Y la verdad es que, bueno, pues, evidentemente serán cambios manuales de 6 velocidades mínimo, o sea, no serán... ¿De 6 velocidades? Pues no es nada habitual, ¿eh? No, hombre, es que... En un coche no así... No te voy a hacer Jaguar un cambio manual de 5 velocidades. Pero sí, es una noticia curiosa. Para pues que sí. Veáis que no todo el mundo está abogado por el cambio automático. Muy mal Jaguar. No, mal nada, perdona. No, mal nada. El debate ya terminó. Apuesta por lo clásico. El debate ya terminó. Ya, una vale. Maravilla. Vale, me he equivocado diciendo eso. No sé para qué digo. Bueno, la siguiente noticia es de un coche histórico. A mí me va mucho de todos los coches históricos y no me podía olvidar de que el Mercedes 190E cumple 30 años. Mercedes 190E, ¿qué es eso? ¿Cómo? Puede sonar un poco raro, pero... Parecemos martes y 13. Bueno, después de un momento Nochevieja, aparte... estamos en Navidad. El Mercedes-Benz 190E es el Mercedes cuadradote de los años 80, el de toda la vida, vamos. Ese Mercedes irrompible, ese que lo estampabas contra una pared y la pared cedía y tú seguías adelante. Bueno, pues ese coche que se comercializó durante casi 10 años y que se llegó a la friolera de 1.800.000 unidades vendidas, ¿vale? Un coche, pues, eterno, y que yo creo que todavía aún se puede ver alguno por ahí. Sí, en el coche histórico de este capítulo también voy a hablar de un coche más o menos de la misma época, de los años 80, y se vendió muchísimo menos. Luego hablamos de él. Es curioso, ¿eh? Sí, además, sí. Ese coche en concreto tenía fama de, precisamente lo que decías, ¿no? De irrompible. Y en países de pues más del tercer mundo y tal y cual, se vendió un montón precisamente por su robustez, ¿sabes? Porque claro, que se te rompa un Fiat en medio del desierto, pues, que es lo más probable, aparte. Pues es que, claro, en Mercedes no, el a Mercedes ver, está en que concreto... Que se te rompa un Fiat es probable en medio de la ciudad, del desierto, de la carretera... En el mismo garaje, pues en el concesionario, en la fábrica... Pues sí, efectivamente. Y este Mercedes pues tenía esa fiabilidad y esta cosa. Y además, como dato, os puedo comentar que se solía decir que además era muy fácil de arreglar, ¿no? Y por ahí, bueno, también ya sabemos, ¿no? Que los coches antiguos eran mucho más fáciles de arreglar que los de ahora. Pero sí, era un coche fuerte. Roberto, reconócelo. Tienes uno y lo vendes, ¿verdad? Efectivamente, y lo tenéis por 2.500 euros. Bueno, pasamos a la siguiente noticia. Adelante, Robert. Pues da la casualidad que yo también voy a hablar de Mercedes, pero en este caso me voy un poquito más a la actualidad. Y además con un coche que está totalmente, vamos, en boca de todos, porque es el nuevo Mercedes Clase A. Ya sabemos que Mercedes cambió totalmente la orientación de su pequeño coche, que al principio pues era un coche como más, pequeñito, cuadradito, bueno, un poco más soso. Y aburrido, al menos a mi modo de ver, y se han lanzado a coger un Clase A y adaptarlo al siglo XXI, y el siglo XXI es de los compactos, para luchar contra el que BMW... Que lo hacen híbrido, dices. ¿El siglo XXI, no? Bueno, principios del siglo XXI. Ah, vale. Todavía no hemos llegado a eso. Pero bueno, sí, para luchar un poco con eso, ¿no? Con los Audi, los BMW, de compactos de premium. Bueno, pues resulta que el Mercedes Clase A ha metido caña, ha metido un motor muy potente en lo que es su gama, que va a ofrecer nada menos que 335 caballos de potencia. Digamos que va a ser un cañón. Casi luego nada. Va a tener diferentes motores, como por ejemplo otro motor, va a ser un 2000 turbo de 211 caballos con tracción total, que es un poquito la novedad, ¿no? Un coche de este tamaño con tracción total pues puede ser una auténtica bestialidad. Y luego también incluso van a meter motores más asequibles, con motorizaciones más ligeras, que van a oscilar entre 100 y 110 caballos, incluso acercándose en alguna versión a los 122 caballos, que lo que es curioso es que son pues más asequibles, ¿no? Digamos que Mercedes lo que además quiere tender con este cambio en el Clase A es que no solo sea un coche muy atractivo para los jóvenes que quieran deportividad, sino que encima pueda ser más accesible en cuanto a dinerito, que las cosas están reguleras. Además, el coche es espectacular, ¿eh? Es bonito. A mí me encanta. Es bonito. No me hace mucha gracia, es muy Hyundai, es un, no es un Mercedes típico. A mí me gusta mucho. Bueno, es para gustos colores. Yo soy una noticia de tecnología porque en un podcast de coches apostamos por el desarrollo. Ahí estamos. Y más de. Y más de. Más lo que sea. Bueno, y es que la Fundación de Centro de Investigación de Recursos y Consumos Energéticos de la Universidad de Zaragoza ha presentado un nuevo prototipo de carga de batería eléctrica sin cables. Y diréis, ¿y eso cómo es? Bueno, pues se trata de un modo de carga por inducción. Igual que las cocinas que tenemos en casa, la idea es instalar en el suelo unas placas y en los bajos de los coches otra placa que haga que con el contacto cargue la batería. Ahora mismo se ha conseguido que en 15 minutos se cargue el 80% de la batería, que es un avance bastante grande. Lo bueno es que detrás de toda esta investigación hay una empresa apostando bastante fuerte y con bastante dinero. O sea, que es una idea que tiene bastantes puntos para salir adelante. Puede cuajar. Sí, ahora mismo por lo que se está investigando y desarrollando, lo que se pretende es que carguen muchísimo menos tiempo que esos 15 minutos. ¿Por qué? ¿Hacia dónde van las cosas, los tiros? Pues aparte de un consumo personal para el público general, sobre todo se va a desarrollar de cara a transportes públicos. Pues que en las paradas de autobuses haya una de estas plaquitas que cada vez que el autobús carga y descarga, ese vehículo se vaya cargando. O en las paradas de taxi, o cuando nosotros vamos a hacer la compra, pues que en los supermercados ya se prevea en las instalaciones de parking pues hacer estas... Es la idea que se está desarrollando, así que bueno, que nos gusta, que sobre todo que sea de la Universidad de Zaragoza, que se hagan estas investigaciones. Es curioso, está, a ver, está bien, yo aún así, yo creo que este tema de los coches eléctricos, hasta que no se aumente lo que es la velocidad de carga, fíjate, has dicho 15 minutos, pues que 15 minutos, tú imagínate que vas a una gasolinera y tienes a un tío delante que sabes que en 15 minutos no lo ha cargado. Claro, pero por eso la idea ahora mismo... No es esa. La idea es más al transporte público que... Vale, pues te lo digo de otra manera. Estás esperando el autobús y no viene. ¿Por qué? Porque se está cargando. Hombre, la idea, claro. La idea es que se cargue durante unos segunditos y que vaya recogiendo carga a medida que vaya avanzando. Vale, pues reformulo de nuevo. Estás esperando el autobús no viene porque se ha quedado a medias. Tú lo que quieres es tocarme las narices, pues vamos. Vale, no lo digas. No lo digas, Roberto. No lo digas, Roberto. Lo que quieres es vendernos petróleo, ¿verdad? Y además tengo un Mercedes. Siguiente, Isa, adelante. Bueno, pues la siguiente noticia trata sobre Toyota, que va a intentar introducirse en el mercado americano y le encarga a Mazda que fabrique un coche. ¿Alguna vez os ha pasado que, aquí nos ha pasado, por ejemplo, eligiendo coches, que veis un coche que es muy parecido en dos marcas distintas? Una suele ser europea y la otra suele ser japonesa, porque tanto un mercado como otro intentan explorar otros mercados y tener éxito, y lo consiguen mediante alianzas. Entonces, esto en Estados Unidos es más complicado de hacer, pero a partir de 2005, Mazda, encargado por Toyota, va a fabricar un utilitario que va a ser exactamente igual, bueno, algún cambio habrá, pero va a ser como el Mazda 2. Ah, bueno. También. Entonces, no es una mala idea, la verdad. Entonces, digamos que Toyota pone el dinero y Mazda se encarga de diseñarlo, desarrollarlo, de darle todas las prestaciones y características tecnológicas como ellos quieran. Y Toyota solo pone el dinero. Pero bueno, la verdad es que es una buena idea, porque pues sí, Mazda 2 es un coche, a mí me gusta mucho, es un coche bastante... Se supone además, si mal no recuerdo, el año pasado que se declaró a Mazda como la compañía de automóviles más fiables hay en el mundo. Sí. Lo cual, todo lo que haga Mazda, por mí, bien. Para mí un coche debe ser fiable. Lo van a hacer en una fábrica que no existe todavía, va a estar en México y se van a llevar el Mazda 3 allí también. Va a ser el Mazda 2, el que les encargue Toyota, y el Mazda 3. Pues fíjate, me gusta además, porque Toyota, la última así cosilla que hizo con alguien, fue con Subaru y de ahí salió... Además del Subaru BRZ, que fue uno de los primeros coches que comentamos en el primer programa de un podcast de coches, súper deportivo, el Toyota GT86. Que es una pasada de coche. Así que me gusta esa alianza. Un inciso, luego lo entenderéis, pero era el coche que vamos a configurar hoy, pero no se puede configurar. ¿Por qué? Porque solamente hay una versión de 30.500.000 euros. Pero no, hemos encontrado... 30.500 euros. Hemos encontrado un sustituto que está a la altura. Ya os lo iremos comentando. Todo llegará. No adelantemos acontecimientos. Y bueno, voy a cerrar yo la fase de noticias. diciendo una noticia en la que nos miramos al ombligo, como los informativos de Telecinco. Vamos a mirarnos al ombligo y vamos a decir... Nos retroalimentamos. Bueno, cualquiera. Y es que un podcast de coches está en el mundo de los videojuegos. Sí, porque hay un jueguillo de Xbox a la que los integrantes de un podcast de coches les gusta mucho jugar. Nos gustan los coches, es que es normal. Es el Forza 4, un juego que ya tiene un recorrido, ya tiene más de un año. Pues está baratejo. Lo podemos encontrar por unos 20 euros en Amazon y tal. Y yo creo que hemos dicho, bueno, vamos a inaugurar un club de coches online en el Forza 4 que se llama Un Podcast de Coches. El emblema es 1 en número PCH. 1PCH, y ahí si lo buscáis podéis encontrar el grupo, el club de Un Podcast de Coches y echarnos unos piques contra nosotros. Así que ya sabéis, si tenéis el Forza 4 y la Xbox, buscad Un Podcast de Coches, 1PCH, y esa es la noticia con la que cerramos esta sección. Así que vamos a ponernos los guantes de boxeo y a debatir. Bueno, vamos allá, vamos a debatir. A ver, Robert, ¿qué nos tienes preparado? Bueno, pues yo voy a proponer un debate, que además es más o menos de actualidad, que es el límite de velocidad que tenemos en autovía y en autopistas, ya que, como sabéis, es de 120, no podemos pasar de esos 120 km por hora, pero que sí que mucha gente, como pues, asociaciones de automovilistas, etcétera, han pedido históricamente que se aumente. Que se aumente, por ejemplo, a 140 y que incluso ahora el gobierno está estudiando una propuesta para que se suba de 120 a 130. Es un poco polémico, más que nada, pues como os imaginaréis, pues primero porque es como una invitación a correr, o al menos se puede entender así. Claro, el correr se puede asociar a accidentes y bueno, pues es un poco polémico. Entonces vamos a ver qué opináis vosotros. Yo, por ejemplo, os puedo decir que soy partidario a que si yo pago una autopista, pues que me dejen correr, que para eso he pagado también, ¿no? Otra cosa es igual autovía, pero autopista, que me dejen correr. ¿Qué opináis? Yo no estoy de acuerdo, estoy totalmente en contra. A mayor velocidad, mayor consumo. No puede ser, es que nos vamos a arruinar más todavía. Yo estoy de acuerdo en subirlo. Pero ya no solo por el hecho de que entro en una autopista y pago, sino porque es que la tecnología ha cambiado, las circunstancias son otras y estamos con un límite de velocidad de los 80, de principios de los 80. Sí, pero el precio de la gasolina no es de los 80, sino que es muchísimo más alto. Entonces yo creo que el límite de velocidad no tiene que ser en base a las máquinas que tenemos, sino a los recursos que tenemos. Entonces yo creo que la velocidad es un lujo que no todo el mundo se puede permitir y que por lo tanto no puedes legislar solo para cuatro, tienes que legislar para todos. Entonces lo más seguro, lo más barato y lo que me parece que cubica mejor a la mayor cantidad de gente es el no correr, es lo que me parece a mí. Bueno, pero date cuenta, al fin y al cabo no es que sea una obligación, es una limitación. Entonces, pues tú, por ejemplo, imaginemos que lo suben a 140, pues tú puedes ir a 110, por ejemplo. Bien, pero al final lo que va a ocurrir es que las autopistas van a ser vías para la gente que se lo pueda permitir. Para... Bueno, no estoy de acuerdo, es un límite de 140, tú puedes ir a 120, tú eliges a qué velocidad vas, sí, pero eso es un peligro. Sí, exactamente, yo voy a 120 y quiero ir seguro y tu velocidad de 140 no me garantiza mi seguridad. Sí, pero ahora yo voy a 120 y a lo mejor la velocidad de 100 o de 90 que llevan algunos también es un peligro. Efectivamente. O sea, ¿seguro? A veces puede ser más peligroso ir lento que ir rápido. Veamos. Si nos encontramos con un vehículo de muy pesado que va a esa velocidad, estoy de acuerdo que tienes que acelerar porque es inseguro ir a la velocidad y mantenerte a la velocidad de un camión muy grande, por ejemplo. Entonces sí, pero ir de manera constante a una velocidad muy veloz, valga la redundancia, yo creo que es peligroso. Y que una persona vaya a velocidad constante de 90 o de 100 en una autopista que estás pagando una buena instalación y seguridad no tiene que ser un problema. Bueno, pero precisamente, además, antes lo he dicho Isabel, son límites que yo considero que son, pues, me decías, ¿no? Sí, de principios de los 80, que los coches no son los mismos en 1960, y en realidad la seguridad... Tenías coches como el Ford Escort que tenían una motorización de 140-160 kilómetros. Ahora yo con un coche pequeño que es un C3, a mí el coche me pide correr más. De acuerdo, pero vuelvo a repetir que no es lo mismo la capacidad tecnológica que hemos alcanzado que la capacidad de recursos. Hay un gran desbalance entre lo que es nuestra tecnología y nuestros recursos. Tenemos coches que podrían correr muchísimo más si tuviésemos gasolina barata. Bueno, ahí está. Eso es lo que es. Entonces, el tema es que tenemos una tecnología obsoleta que ha alcanzado su cenit y que tiene que cambiarse. ¡Viva el coche eléctrico! ¡Viva los híbridos! Y no nos olvidemos... Cambiar de tema no tiene nada. No nos olvidemos que hay mucha gente que no está capacitada para llegar a esas velocidades. A ver, lo que está claro es que si subes el límite a 140 siempre vas a tener algún cafre que te vaya a 160. Cuanto más lo subas, yo creo que cada vez menos va a ser esa gente que vaya a 160. Yo creo que 140 ya es una velocidad bastante, evidentemente, razonable. Quiero decir, en 1980 no existía la cultura, por ejemplo, del cinturón de seguridad. Los airbags, los frenos ABS, o sea, esas cosas han ido evolucionando. Es que hay que cambiar, o sea, hay que ir a la par. En lo que dices tú, de gastarse dinero. O sea, no es lo habitual, o pienso yo por lo menos, tú no todos los días vas por autopista o haces viajes largos por autovía. Bueno, o sea, pero hay quien sí. Que menos, yo no. Pero no es la mayoría. Y quiero decir, tú en tu elección es, por ejemplo, si no quieres gastar tanto, ir a 120, seguir yendo a 120. Estoy de acuerdo. Bueno, pues ahí tienes un término medio. Bueno, o sea, pero es una elección. Quiero decir, tú en realidad tienes ese tope y tú puedes elegir. Claro, vamos a ver. Puedes ir o no, como vamos la gente que va a 100. Cuando tú quieres ir a 140 no tienes un carril solo para ti. Si yo voy a 120, que es el límite que yo creo y me siento cómodo y estoy adelantando a un coche más lento, que también tienen derecho a ser más lentos, pues porque también hay ahora coches lentos. Luego vamos a configurar uno, de hecho. ¿Eh? Sin ir más lejos. Ese coche no quiere decir que vaya a 100 y que sea una patata. Pero quiero decir que no todos los coches pueden ir a 140 en una autopista de dos carriles, que las habrá seguramente de pago y de dos carriles. Si yo estoy adelantando a 120 y tú vienes por detrás a 140, es una situación peligrosa. Claro, pero ahí interviene, por ejemplo, el tema de la educación vial. Porque, por ejemplo, en Alemania, ¿no?, que están las autobahn. Claro, las autobahn, para el que no esté muy familiarizado con el término, son simplemente las autopistas. Lo que pasa es que en Alemania lo que ocurre es que te dejan correr hasta lo que te dé el coche. ¿Qué ocurre? Pues que allí el carril de la izquierda es para el que va muy rápido y el que va un poco más lento, pues lo que decías tú, ¿no? Ves por el retrovisor que se te acerca el tipo ahí a toda velocidad. Pues aquí en España muchas veces, y creo que lo vivimos todos cada vez que salimos a carretera y autovías, autopistas, en cualquier situación, es que el tío que va a la izquierda muchas veces se queda en la izquierda y no se va a la derecha. En Alemania está la cultura de que, bueno, pues si viene un tío más rápido, yo me echo a la derecha, no hay problema, lo dejo pasar y luego yo pues sigo acelerando y... ¿Sabes? Es un poco así. ¿Y cuánto nos costaría aquí adquirir esa cultura? Es que bueno, no la tenemos. Lo sentimos, chavales, pero somos un país del sur de Europa, por no decir algo más grave. Y como tal, tenemos un grave problema cultural también, en el cual pues la gente es descuidada. Y es muy bonito decir que hay que invertir entonces en educación vial, pero se cambiará la ley y la educación vial se olvidará, como se ha olvidado siempre cualquier tipo de educación en este país. Así que yo creo que realmente si esa ley se cambia, pues va a ser para mal en lo económico y también en el coste de accidentes que va a tener. A ver, en España ya hubo un límite de 130 kilómetros por hora. ¿Ah, sí? Se mantuvo dos años a consecuencia de la necesidad de ahorro energético después de la crisis del petróleo del 73. Bueno, y hacía bien poco fue lo contrario, a 110. Sí, exacto. Muchas veces también estamos hablando de política de manera encubierta. Claro. El gobierno de turno quiere hacerlo distinto para llegar al mismo punto. Y al final, pues, estamos debatiendo cosas que son política. Pero realmente, en mi opinión, yo creo que ha quedado ya muy clara. Sí, pero yo sigo diciendo que no estoy de acuerdo en poner como excusa el tema de me voy a gastar más dinero porque la gasolina sigue siendo cara. O sea, tú sigues teniendo la elección de a qué velocidad quieres ir. 140 es un límite al que puedes llegar o al que no. Pero si la tecnología va evolucionando y los coches cada vez son mejores, no tiene sentido quedarnos en un límite de velocidad que está obsoleto, que sea de 120. De cualquier manera, además habría que unificar un poco toda la circulación y allí vamos a parar a la seguridad. Siempre acabo ya hablando de lo mismo, pero realmente... Sí, pero fíjate, la seguridad es muy relativa, porque yo, por ejemplo, me encuentro más seguro o me puedo encontrar más seguro yendo a una velocidad determinada que no tiene por qué ser la velocidad en la que tú te encuentres cómodo en ese sentido. Te aseguro que hay gente que se siente muy cómoda yendo a 250 por hora. Bueno, pero eso no le hace sentirse más seguro. Pero, por ejemplo, a mí me ha pasado que en autovías y autopistas Yo, y eso que no tengo un coche especialmente potente ni veloz ni nada, pero sin embargo yo pues me siento más cómodo con él y el coche además lo noto que responde sí, mejor. Que te lo pide. Claro, cuando va a 130, sí. Voy a ratos a 140 cuando puedo y tal, pero realmente va mejor cuando voy más calmadito. A lo mejor si hubiera límite a 140, te evitarías el típico capullo que se te pone detrás, bueno. Para que te apartes tú. Os aseguro que aparte de que mi coche, que es un Renault Megane de segunda mano 1.9 DCI, que es un diésel que ya está bastante cascado, el pobre, que lleva 200.000 kilómetros, no le puedo decir, ¡ay, que me viene uno detrás a 140, voy a acelerar! No puedo hacer eso con mi coche. Y si además estoy adelantando a 120, que ya lo estoy llevando a un punto en el que sí, puede ir, pero cuida, chaval, no aguantes mucho así, pues realmente, como repito y he dicho antes, me parece una situación peligrosa. Además, ahora mismo la gente, con todo lo que se está diciendo de que los coches son más rápidos, ahora la gente no se compra coches, está estirando sus coches antiguos. Eso es un otro problema. Entonces yo creo que hay que sumar y hay que contar demasiadas posibilidades y probabilidades. Estamos hablando de vidas humanas al final, que yo creo que es lo que acaba importando, aunque todos sabemos que son los números. Al final, yo para ¿dónde eso se sí que mirar? Tengo algún dato. Y es que, por ejemplo, en países en los que se ha aumentado el límite, como Estados Unidos, Dinamarca, el número de accidentes ha subido en un 20%. Sin embargo, en países en los que se ha bajado el límite, como Suiza, ha disminuido entre un 19 y un 20%. O sea, que es que datos hay y ya. Y ahí está. Pero ahí queda eso. Pero ahí no saben conducir. No voy a hablar. Eso será otro debate. Que siempre va a causar controversia y. Yo aún así lo que tengo muy claro, al menos en mi opinión, es que tal vez en carreteras convencionales, autovías, bien. Sí. Pero autopistas de pago, yo sí pago encima a lo que te cobran por meterte en una de ellas, que al fin y al cabo las autopistas muy poquitas se diferencian de las autovías gratuitas, o sea que tampoco es que sean con un extra de seguridad brutal, son pues más o menos similares, pues al menos que me dejen disfrutar un poco, ¿no? O sea, entonces, si yo pago, pues al menos que me dejen disfrutar del coche. Entonces convertiremos las autopistas en vías para niños de papá. No, con cochazo. Hombre, pero no, hombre, no lo pienso así. O sea, es que parece que por aumentar el límite de velocidad a 140, parece que todos los cafres del mundo se van a llevar una alegría. No es así. Claro, no tiene por qué. No es así. O sea, yo no me considero una cafra al volante y a veces le piso, o sea, no exageradamente, pero hombre, a 140, claro que sí. Yo no digo nada. Abuela, es que tú conduces como una abuela. Conduzco, sí, es cierto, conduzco como una abuela. Y las abuelas llegan a viejas. Ahí está el tema. Bueno, ya está. O sea, estamos llegando ya. Demagó. Guau. Puedo prometer y prometo. Bueno, vamos a dejarlo aquí, si vamos os parece. Siempre nos podéis dar, por supuesto, vuestra opinión. Eso es a lo que iba. Ha quedado clara nuestra posición y ahora queremos ver cuál es la vuestra. Bueno, o leerla, porque lo podéis poner en @podcastdecoches o en facebook.com/podcastcoches. Allí podéis poner todas vuestras opiniones y luego las daremos a conocer. A ver, que no va a ser para menos. Así pues, dicho esto, vamos a pasar a vuestra sección favorita, al Fail Car. Y llegamos a la sección del Fail Car, presentada por Isabel y yo, dos chicas muy majas. Y nosotros estamos por ahí. Vosotros opinad si aportáis, queréis. Aportáis. Aportamos. Este mes hemos elegido un super cochazo que ya tardaba en llegar a esta sección. Es el Pontiac Aztec. Lo he dicho a la primera. ¿Cómo os quedáis? Bueno, horripilado. Pues es que ya tardaba. Es feo, ¿eh? Tenía es que feo. Llegar. Es feo, pero yo sigo pensando que no es de los más. Yo no pienso que sea el más feo. Aquí ha habido coches más feos, ¿eh? Que ha salido el primero en varias listas. Vamos, yo me lo compraría. De hecho, mira, en el 2007 salió en la revista Time como el coche más horrendo jamás fabricado y en 2008 en el Daily Telegraph. Entre 100 nominados. ¿Entre 100 salió entre el 100 Pontiac? Entre 100 salió el Pontiac, sí. Oh my god. Hombre, la verdad es que bonito no es, pero sigo pensando que no es el más feo. Lo que pasa que es que parece. Bueno, ¿qué estilo de coche es? Definidlo un poquito para la gente que no sepa de qué. A ver, nosotras ochentero, te lo explicamos y a ver total. Si tú. ¿Cuál es el problema de este coche? Es un coche del año 2001. Uh-huh. Por aquel entonces empezaba esto de los SUV ahí a. A florecer, ¿no? Sí, sí, es uno a cocinarse. Crossover, el primero de GM. Entonces, además. Los ingenieros pagaron la no matar. Pero... Sí, sí, es que sí. Los ingenieros dijeron, vamos a hacer un deportivo. Uh-huh. Muy bien. Esa fue su idea inicial. Espera. ¿Cómo? Los ingenieros dijeron, vamos a preguntar en un chat. Sí. Ahí, a los pues, usuarios de vehículos de deportivos utilitarios y vamos a preguntarles qué quieren de un coche. Y sacaron las características de un chat. Pero, ¿qué era? Pero era IRC. Pero era un chat de estos de gente desesperada. De estos que acaban con las dicen. No, pero es como si sí, le preguntas sí. a Roberto, me preguntas a mí, a Gloria, a ti, cada uno dirá algo, pues ya hicieron claro. una especie de ¿qué pasa? De que revuelto. Nunca hay que escuchar a los demás. Escucha a tu corazón. Bien, no a los demás. Hay que ordenar un poco las ideas. Se parece un poco al coche de Homer Simpson ese que hace con su hermano en el capítulo si ese. Si no os lo imagináis, para los fans de Breaking Bad es el coche que lleva Walter White. Oh, Heisenberg. Que yo no conocía el coche. Me acuerdo que cuando veíamos la serie decíamos, pero qué coche más feo, qué coche lleva. Luego ya descubrimos que era el Pontiac. Lo acaba vendiendo por $50 a su mecánico y se compra un Chrysler 300. Ganó un poquito. Sí, sí. El hombre teniendo gusto. No era un Dodge Challenger lo que se acaba comprando ahí en plan Chrysler 300, heavy metal. Pero bueno, da igual. El Pontiac Aztec, la verdad es que el mecánico le dice, son muy bueno, feos, sí, pero sí. son duros. Que siga Gloria explicando lo que hicieron los ingenieros. Bueno, pues los ingenieros dijeron, bueno, como ya tenemos varios modelos de coches en la marca, dijeron, pues vamos a inspirarnos en ellos. Entonces cogieron un poquito de cada uno de lo que tenían. Entonces, pues un diseño deportivo, un interior espacioso, un amplio parabrisas, aspecto así de hombretón. Sí. Tracción todoterreno, pero a la vez querían que el interior fuera divertido. Sí, pero esto lo sacaron del sedán deportivo, del Grand Prix. Esas características eran del Grand Prix. El Grand Prix. Yo después de leer esto a la conclusión... La vaquilla y Ramón García. Yo a la conclusión que he llegado es que, como decía mi madre, quien mucho aprieta, poco abarca. Muy bien. Vaya. Y lo que más me llamó la atención... Que en el interior hay espacio para guardar 12 latas. ¿12 latas? 12. Porque, a ver, este coche es un concepto... al final lo llamaron vehículo deportivo recreativo. Era una especie de mezcla de, bueno, yo quiero un coche que sea capaz de salvar cualquier obstáculo, que sea capaz de ir por cualquier camino, pero a la vez quiero ir por ciudad con un coche súper estiloso. Y beber, porque y 12 estaba, latas. Claro. Sí, claro, para cuando te vas al campo. Bueno, de hecho, lo que pasa es que esto no cuajó, se supone que era para la gente joven y tal, y es que no tenía ningún sentido. De hecho, se le podía acoplar una redecilla. Sí, una lona sí. para cuando te ibas de acampada. En el culo, sí. Ah, ¿cómo y bueno. dormías entre el coche y la lona. Bueno, esto hay que decir que en concreto estoy viendo una foto y esa foto estará en el PDF de un podcast de coches que encontraréis en el blog. Un podcast de coches.wordpress.com, porque es una fotaza. A ver, hostia. De hecho, ya te digo, tiene características del Grand Prix, del SUV, de, sí, lo he visto antes. De Pontiac, de la minivan Montana. Es una mezcla de furgoneta, de deportivo, de coche, o sea, de ciudad. Es que es como llevar el concepto de Volkswagen Combi, esta que tenía la tienda de campaña encima del techo, a su peor versión. Sí, además es que es como el coche de Lego, súper cuadrado, es como, sí. como bloques pegados, la verdad es que es feo, es que da pénica, no tiene ninguna gracia. Claro, ¿cuál es el problema de este coche? Que los ingenieros, cuando lo diseñaron, dijeron, vamos a diseñar primero y luego ya pensaremos lo demás. Yo creo que normalmente una marca, cuando sus ingenieros se reúnen, pues piensan un poco en el mercado que tienen delante, a quién va a ir dirigido, a quién... Pues no, Pontiac lo hizo totalmente al revés. Primero lo diseñó, le añadió todos sus extras y al final dijo, pues por lo que nos ha salido ahí delante, lo vamos a enfocar, venga, ¿a quién lo enfocamos? Se frotaron las manos... De hecho, es que fue un desastre porque salió en 2001, tenían previsto vender unas 70.000 unidades al año, al final vendieron 28.000 en su mejor año, y en 2005 lo acabó desapareciendo porque vendieron 5.000. O sea, duró 5 años y fue un desastre. Y verdaderamente es lo que dice Gloria, sacaron lo mejor de los coches que ellos tenían ya, de los coches así más habituales, pero claro, luego salió que estéticamente era horrible. No gustó. Y no gustó nada, no gustó nada. ¿Me permitís una pregunta? Sí. Si un día tenéis vuestra primera cita con algún chico y os viene a recoger con un Pontiac Aztec, ¿qué es lo que pensáis? Yo no es por lo que piense, me iría con él o no dependiendo de las latas que lleva en el coche. Que lleva y de lo que lleve, sí. Bueno, de las latas que ya no lleve en el coche, a lo mejor. Pues no, de las latas que lleve, porque es muy borracho para subirse. Recurriendo coche. A otro capítulo es lo que comentamos, o sea, es lo mismo que el múltipla. Si ha elegido ese coche, hay algo pasado. Ahí está definido el sujeto. ¿Por qué me ha elegido a mí? Madre mía. Bueno. O sea, es un auténtico coche. ¿Por qué me ha elegido a mí? Sí, sí. 100%. Pero es un coche americano total. Sí. Es que los americanos tienen... Es que no saben hacer coches. No, exacto. Es que tienen un problema de concepto los americanos. Coño, es feo. Sí, los americanos solo saben hacer... Es feo. Coches grandes. Sí, coches alargados. Feos, y tochos. Y eso sí. Y bastos. Que se pueda dejar las latas de cerveza, sí, sí, se pueda comer en él, se pueda... El camping gas. Todo, cachondeo. La abuela. Ahí está. Sí, sí. O sea, es que no tienen ni una sola curva, o sea, me estoy fijando... Yo solo tengo una cosa que decir. Es que encima consumió un montón. Solo tengo una cosa que decir. Mustang. Ya está. Claro, eso sí lo Algunos. Vale, ya ha tenido que hablar de coches americanos, ya tiene que salir el fan. ¿Qué pasa? El fan. Vuelve. Estábamos hablando del Pontiac. Bueno, pues ahora vas a poder hablar todo lo que quieras, hombre. Pues sí, porque... ¿Habéis terminado de desahogaros contra este coche? Si es que además el pobre es que no tiene más que decir, es lo que hay. Es un cochecico, el Pontiac Aztec, que de verdad... Mirad la guía en PDF porque... Una cosa para pensar, o sea, hay sucesores de este coche y todos tenéis en mente el San John Rodius. Es igual. Es cierto. Es cierto, con el culo súper cuadrado ahí, un poco raro. Sí, es cierto. ¿Qué cosica da? En arista. Sí, son coches... O sea, es un coche en arista. Lo tocas y te cortas. Son coches que tienen que contaminar el doble. Otro fue el carro, tenemos una lista. Se me escapa. Pues, no acaba nunca. Entonces sí, os habéis terminado de desahogar contra el Pontiac Aztec. Se lo merece ese coche y por eso ha estado en el fail car. Así pues, vamos allá con el coche histórico. Pues sí. Vamos a tocar la... archiconocida marca Audi y de un coche que fue una auténtica leyenda en el mundo de los rallies, el Audi 4. Uy. Lo he dicho así porque se escribe con Q y con dos T's. Entonces imaginaos a Rafael Acarrá diciendo 4, así se pronuncia, más o menos. Como diría nuestro amigo y compañero Máximo, qué ofensivo para mi raza. Sí, bueno, lo siento a todos los italianos, pero debe ser algo así como Audi 4. ¿No? Entonces, además tengo algo que deciros. Os he preguntado en redes sociales, mediante la cuenta de @podcastdecoches, cuál era el coche que queríais que tratase. Os he dado a elegir entre un coche muy cinematográfico o una leyenda de los rallies. He tenido 4 respuestas en Twitter, las 4. Jaime García, @geekologista, del podcast con el mismo nombre, me ha respondido rallies. Así pues... voy a hablar de eso. ¿Por qué? Porque luego los otros 3 comentarios que he tenido han sido un poco extraños. Jesús Estepa, un saludo desde aquí, me dice Lancia Delta HF. Bueno, a ver, que yo os he preguntado entre un coche cinematográfico y uno de rallies, no cuál. Pero bueno, ahí queda la cosa. Luego Juan Francisco Bermejo me ha respondido Renault 5 Turbo. Y luego Luis Pérez me ha dicho que hable del coche fantástico. Vale, a ver, que se agradecen las propuestas, pero... ¡que no os he preguntado eso! Que os he preguntado realmente el tipo de coche que quisierais que hablara. Ya tenía decidido el Audi 4. Así que vamos a hablar sobre ese coche. Pero antes de empezar realmente, os voy a hacer una pequeña introducción de la marca Audi. A ver, vosotros, que estáis aquí, sin ir más lejos, ¿cuál es el origen de Audi? A ver, háblame un poco del origen de la marca. Roberto, tú mismo. Pues me pillas totalmente. ¿El origen de Audi? 4 círculos y... No, pero el origen histórico. ¿De cuándo data Audi, más o menos? De 4 círculos, no sé. Es una fecha bien conocida por todos, el 4 círculos. Últimamente preguntas cosas y la gente... Isabel, no sé, deja la Wikipedia. ¡Deja la Wikipedia, Isabel! ¡Déjala! Bueno, ya no vale. La respuesta de Isabel no vale porque... Oye, que lo voy a decir yo, total. Que lo leo. Que ya que estamos... Bueno, pues efectivamente... Pero no preguntes. Efectivamente... Si es que de verdad, esta tecnología... Quítale ese iPad. Quítalo. Bueno, esta tecnología... esta marca Audi data de principios del siglo XX. Lo que pasa es que ha tenido tantísimos nombres distintos, ha dado tantos vaivenes a lo largo de la historia del automovilismo, que sinceramente Audi es una marca... que hoy ha quedado bastante desdibujada. Pertenece desde 1964 a la firma Volkswagen. Realmente Volkswagen es la que decide todo lo que se hace en Audi y cómo se hace. Antes tuvo, como ya he dicho, muchos nombres. Se llamó Horch, que fue uno de los, el fundador de la marca, posiblemente un hombre muy temperamental que acabó ya llevando al traste con su propia firma hasta tal punto de que él mismo no podía llamar a sus coches con su propio nombre. Acabó perdiendo los derechos de la marca Horch, siendo que él se llamaba así. O sea, que no se podía... El mismo no, le preguntan, ¿cómo sí. te llamas? ¿Y tus coches? Habían coches, habían coches Horch que se pueden considerar como antepasados del Audi, pero había otros coches Horch que no lo son, porque ya no siguieron esa línea. Entonces, también recibió un nombre muy famoso durante el Tercer Reich, llamado Autounión. Autounión, en el origen de la Fórmula 1, en los años 30... era uno de los coches punteros junto con las flechas plateadas de Mercedes, y de ahí es de donde data esos cuatro aros unidos de la Autounión, ¿vale? Como una, digamos, una amalgama de diferentes coches, ¿vale? De diferentes casas. ¿Qué logo más nazi? Sí, es un logo bastante nazi, ¿eh? Como el Volkswagen, que es el coche del pueblo, que Hitler llevó al poder y que otra vez, otro día hablaremos de eso. Pero bueno, para que podáis ver y os hagáis una idea de los vaivenes que ha tenido Audi, la Segunda Guerra Mundial le sentó muy mal, todas las fábricas de Audi acabaron siendo utilizadas para armamento, luego los rusos las desmantelaron como compensación de las fábricas que habían desmantelado ellos, bueno, un follón. En los años 50 Audi renace, estuvo dando unos cuantos tumbos, Mercedes compró gran parte de las acciones y al final Volkswagen en 1964 se hace con el 50% y finalmente con todo el poder de Audi. Pasamos ahora al Audi 4. ¿Eh? El Audi 4 viene a ser una... Isabel cantando a Rafaela, yéndose por Carrá. Muy bien. Vamos a ver. El Audi 4 sale por primera vez a escena en el año 1980. ¿Qué tiene de curioso este coche? Y es que poseía tracción a las cuatro ruedas. Por eso el nombre de 4 en italiano. Antes ya existía un coche americano, un Jensen FF de producción, que se salió a la venta, que también tenía tracción a las cuatro ruedas en los años 60, pero no tuvo tanto renombre como este Audi. Y como ya digo, es el primer coche de producción con tracción a las cuatro ruedas. O sea, realmente no existía un 4x4 vendido a la gente en esa época, en los 80, con tracción a las cuatro ruedas. O por lo menos yo no he encontrado ninguna referencia. Entonces hay que tener en cuenta que, por lo menos, vamos a establecer que como coche de calle, tracción a las cuatro ruedas, primero, que existe. La idea del Audi 4 viene porque el ingeniero de chasis de Audi, Jörg Benzinger, en 1977 se enteró de que un mierda de coche llamado el Volkswagen Iltis, que era un 4x4 asquerosamente feo, pequeño... y que no tenía absolutamente nada que hacer contra cualquier otro coche que existía, podía batir a cualquier coche sobre nieve. Te estás quedando fino. Ah, ese coche, el Volkswagen Iltis, era capaz de ganar a cualquier coche, por potente que fuera, sobre superficie nevada. Increíble. A cualquiera. Hombre, le tenía que tocar mucho los huevos. Claro, además era un tracción a las cuatro ruedas. Imaginaos un Jeep desangelado con cuatro latas. Eso era un Volkswagen Iltis. Es que me lo imagino, hijo de puta. Exactamente, pues ahora te vas a cagar sobre nieve. El caso es que este tal Benzinger pensó en coger el Audi 80, que era el Audi cuadradote de toda la... Bueno, es que siguen siendo prácticamente así. Todos los Audis son iguales. Bueno, pues este Audi cuadradote, el primero Audi original cuadrado, y dijo, voy a ponerle tracción a las cuatro ruedas y ya que estoy lo voy a hacer deportivillo y lo voy a hacer tipo coupé. Esto empezó a ser además el germen de una salida al mundo de los rallies, porque un coche que sobre nieve era capaz de batir a cualquier cosa con ruedas, era un firme carne de cañón para los rallies y acabó siendo uno de los grandes éxitos de la historia del Mundial de Rallies. Si os gusta la competición, os sonarán nombres como Hannu Mikkola o Stig Blomqvist, que fueron los dos grandes campeones del mundo en los años 80 a los mandos de un Audi 4. Yo tengo un póster de toda la vida de Dios, de los Blomqvist de toda la vida. Pero bueno, oye, que tenemos oyentes de todo tipo y hay gente que le gustan los rallies. ¿Qué se le va a hacer? Nadie es perfecto. Yo soy a Raikkonen, sí. Raikkonen, bueno, ese quién es. Vamos a ver. El caso. Dejadme solo. Leave me alone. Se lo dedico a las madres. Bueno, el caso es que. Antes os he hablado del 30 aniversario del Mercedes 190E. Que vendió casi 2 millones de unidades. El Audi 4 apenas en 11 años de vida, entre el 80 y el 91, vendió 12.000 unidades. Qué poco, ¿no? Audi, digamos que ha empezado a coger carrerilla en los últimos años. Audi era una buena marca de coches alemanes, pero no dejaba de ser una alternativa siempre. Ahora digamos que no ha habido, hay un referente llamado Audi, pero que hay que tener en cuenta que ha ido creciendo poco a poco. Este Audi 4 ayudó bastante. De hecho, ahora mismo todos los Audis que tienen tracción a las cuatro ruedas tienen la palabra 4 en la parte de atrás, todos. Entonces hay que diferenciar. Este es el UR 4, UR en alemán es original, el 4 original, y lo podéis diferenciar porque durante sus 11 años de vida no cambió absolutamente nada por fuera. Pero es que es increíble, es que Audi lo ha vuelto a hacer con el A3. O sea, señores de Audi, por favor, la mesa de diseño, a veces se limpia y se usa, porque sinceramente usan el mismo diseño, que les ha funcionado bien. Pero recientemente además ha salido la noticia de que Audi se va a poner un poquito las pilas con esto. Todos los Audis son iguales. A mí me cuesta mucho diferenciar un Audi A6 de un Audi A8. Sí, es cierto. Por centímetros. Por centímetros, sí. O sea, tienes que sacar los palmos y decir, a ver, este es dos palmos más largo, pues es un A8. Realmente no soy capaz de diferenciarlos. Y el Audi A4 con el A6, porque se ve claramente que es más pequeño el A4, pero así. Sí, bueno, hay excepciones, ¿eh? Porque por ejemplo el Audi A5, ¿vale? Que es tres puertas, que es muy largo, pero tiene un aspecto así muy diferente. Y el nuevo A1, que es un poquito más pequeño, que... pero bueno, también se parece al A3. Si lo vemos de frente, no sabes distinguir un Audi de otro. No, es cierto. Entonces hay que tener en cuenta que hay muchos modelos de Audi actuales y son todos iguales. Y con el Audi 4, pues ya se ve que empezó esa técnica o esa deriva de ir sacando siempre el mismo coche, pero con diferentes pequeños detalles y llamándolo de manera diferente. ¿Me estás diciendo que Audi no cambia su equipo de diseño desde entonces? ¿Es el mismo tío? Pues el puede. Que está ahí. Pero para aquí, con lo que vende. ¿Tienen al señor, da igual. Tienen al señor Horch conservado en hielo y lo descongelan cada vez que vaya a que hacer un nuevo coche? ¿O es que el señor Horch dejó 4 o 5 diseños ya hechos y van cogiendo de ahí? ¿Son los animales cuadriculados? Audi es la respuesta. Cuadriculados, pero vagos. Y curiosamente su logo es nazi. Creía que ibas a decir que era redondo, pero bueno. Bueno, hablemos de motores, que yo siento haberte confundido. Bueno, hablemos de motores, que yo siempre hablo de motores, pero realmente no me parece nada divertido el tema de los motores con el Audi 4, porque realmente hay dos aspectos que os quiero destacar. El primero es lo de la tracción a las cuatro ruedas. Este Audi era capaz de batir a cualquier bicho viviente con cuatro ruedas sobre nieve. Y el tema de los motores no me ha llamado mucho la atención. Llegaban a unos 200 caballos y los 220 kilómetros por hora, pero con un buen agarre. Claro, eso es que es lo fundamental. Hay que tener en cuenta que Audi, además que fue retroalimentándose con el mundo de los rallies, el World Rally Car, acabó también retroalimentando y cogiendo mejores suspensiones y siempre buscando esa referencia del manejo y del toque deportivo. El detalle que os quería hablar. Internamente sí que ha cambiado bastante este coche. Desde la primera versión del 80-81 hasta la versión del 88 hubo varios cambios en el interior, y sobre todo uno que a mí me parece curiosísimo, y es que internamente esas agujitas analógicas que nos iban diciendo si el coche iba a tantas revoluciones o a tanta velocidad acabó derivando en un panel LCD electrónico donde te ponía en los años 80, en 1984, si mal no recuerdo, este coche ya tenía un indicador digital de la velocidad y las revoluciones a las que ibas, como se ha visto recientemente en otros coches como el C4 o el C3, ¿vale? De Citroën. Pues esto, en los 80, el Audi 4 lo tenía de una manera espectacular. O sea, sentarse en un Audi 4 y decir, madre, estoy en el futuro. Joder. Era una pasada. Y en el 88, primero fueron, si mal no recuerdo, de un cristal verde, y luego en los modelos posteriores fueron pasando a naranja. Muy espectacular, por lo tanto, montarse en un Audi 4 y ver ese cuenta kilómetros digital. Bastante, bastante espectacular para la época. Bueno, poco más que decir. Cualquier comentario es bien recibido en Facebook y en Twitter. Así pues, vamos a pasar a... el configurador... Disco Ibiza, loco mía. Moda Ibiza, loco mía. Loco Ibiza, loco mía. Sexo Ibiza, loco mía. Loco mía, bitch, the body groping. Get the groping, get the body groping. Loco mía, gives in the body groping. Abanicos, will you get the body groping? Loco. Loco. Por favor. Un aplauso. Performance. ¿Por qué hemos hecho el ridículo de una manera tan espantosa ante todos vosotros? Pues porque nos ha recordado mucho al anuncio del Dacia Logan, en el cual un padre está esperando a su hijo a que llegue del cole mientras baila en plan Locomía, sí, con también, esta música de fondo. También hacemos esto porque si no, no llenamos la sección. Efectivamente. Sí, porque y además, esto va a ser muy rápido. Y además queremos que habléis de nosotros, así que estamos haciendo el capullo por eso. Así de claro. No, en serio. Tenemos que decir que hemos conseguido un hito en la historia de este programa de podcasting, porque hemos conseguido por fin configurar un coche como Dios manda. Hemos conseguido configurar el mejor coche que ha pasado por este configurador. Un coche bastante sobresaliente, muy completo, muy asequible y muy económico. Mentira, o sea, esto ha sido una cagada porque pensábamos que había más opciones para configurar y al final hay dos. Nada, lamentable el Dacia. El verdadero hito es que nos hayan salido cuatro precios distintos. O sea, espera, pues sí. Que es que la cuestión está que en este mes ha salido el nuevo Logan, pero hace dos semanas o así que empecé a configurármelo yo sí que había alguna opción más. O sea, tampoco muchas, pero sí que había alguna opción, por lo menos para estar cinco minutos configurando. O sea, ¿quieres decir que el nuevo Dacia Logan tiene menos posibilidades que el sí, anterior? Sí, exacto. Una clara evolución. Totalmente. La evolución de los Dacia. Si el anterior Dacia era simple, el nuevo lo es todavía más. Impresionante. Pero eso sí, le han puesto un frontal que parece un Dodge. Sí, un Dodge. Verdaderamente, en mi sincera opinión, si estás vendiendo un coche barato, por favor, no le pongas este frontal. El nuevo frontal del Dacia parece que es un coche americano, súper agresivo. Es verdad tal. Que parece un Dodge. Muy agresivo. Pero luego no lo es. Es plastiquete. Bueno. Vamos a ver. Empezamos por el precio, ¿no? Decimos así sí, un poquito. Venga, sí. Glory. Vamos a ver. Bueno, el mío vale 11.048,01 céntimo. ¿Isabel? El mío, acordaos que es el todo lujo full equip. ¿Sí? Dacia todo lujo full equip, 11.362,61. Roberto. Pues bastante menos de lo habitual, 9.276,95. El tuyo es el deportivo. Es el deportivo. ¿Os parece poco dinero? Pues aquí vengo yo con mis 8.950 euros. Es el coche de tus sueños. Impresionante. Yeah, abanico. Sí, pero puedes cantar Locomía dentro, igual que en el vuestro, ¿no? Sí, en serio. Sí. Hay que tener en cuenta que este configurador nos da muy poquitas posibilidades de configuración. Yo me he dedicado a buscar el coche más barato posible que podíamos obtener con este coche y me ha salido eso. Menos de 9.000 euros por un coche que mide más de 4 metros. Eso es. Hay que tenerlo en cuenta. Bueno, vamos allá con el color. Venga, así como siempre vamos en este orden. Venga, el color, Robert. Bueno, pues yo, como siempre, apostando por la deportividad. Bueno, entre los colores bastante básicos, ¿no? Pues ya sabemos que hay coches que se gustan mucho en este apartado y que ponen nombres muy espectaculares, muy abstractos. Bueno, Dacia no. Rojo fuego. Rojo fuego. Pues claro. Pues rojo. ¿Cómo es el fuego? Rojo. Rojo. Pues ya está. Yo del fuego paso al hielo. Color blanco glaciar con pintura opaca. Muy bien. Menos mal que no es translúcida. Sí, es brillante a tope. Pues yo negro nacarado. O sea, ha sido pito entre negro, rojo, gris y blanco, el que ha tocado. Negro nacarado, pintura metalizada. Pues en mi caso he empezado a mirar cuánto valían los colores y al final me he ido a uno barato y que me gustase. Azul marino, pintura opaca, que sinceramente en la foto no parece opaco. No, pero a mí lo que más me llama la atención es que, por ejemplo, fíjate que a mí el rojo fuego es una pintura metalizada y me ha costado 326,95 euros. Es bastante dinero para un coche que se supone es low cost. Sí, el mío 314. Es bastante el mío caro. Gratis, ¿qué os parece? Bien. Perfecto. Muy bien. A prueba de rayazos. Claro. Si te haces una raya, te da igual. Bueno, vamos ya con el motor. Realmente, más que el motor, vamos a hablar de los motores, pero más que nada nos vamos a fijar en los combustibles que hemos elegido cada uno. Robert. Pues yo he cogido, bueno, iba a decir para correr, pero ¿cómo que difícil? Gasolina. El mío, ¿vale? Es un diésel de 90 caballos. Ajá, ¿Isa? Yo también diésel. O sea que ninguno de nosotros hemos cogido la opción, por lo que yo también he cogido el de gasolina, y ninguno de nosotros hemos cogido la opción de gasolina más gas. que se podía también, esta variante en la que se puede utilizar gas para cargar parte del depósito del coche, uh-huh. y que también se supone que es algo económico y que, bueno, algunos taxis me parece que todavía utilizan hoy. Es un sistema más viejo que el evangelio, ¿eh? Y que bueno, parece que en estos tiempos de crisis pues se estila también. Bueno, efectivamente, puede pasar cualquier cosa. Bueno, yo no lo he dicho, pero son 75 caballos gasolina. Sí, efectivamente. El mío 90 diésel. 75 también el mío. Hay que tener en cuenta que monta un motor Renault, tanto diésel como gasolina, y que son motores de bastantes generaciones atrás, pero que están tantas veces fabricados que las cadenas de producción las fabrican sin querer, con los ojos cerrados. Son motores más que probados y muy, muy eficientes y duraderos. Hay que tenerlo en cuenta. Es un gran coche, aunque vosotros no penséis lo mismo. No, realmente yo no pienso eso. No. Me parece un desecho de Renault y han hecho un Dacia. No, yo no pienso eso. Yo pienso que es un coche estupendo para gente que pasa absolutamente del tema y que en un momento dado necesita un coche y no se quiere gastar mucho. ¿Me llamabas? Y para eso sí que creo que es un coche pues que está bastante bien para ese caso. Si luego ya te gusta, eres un poco más ibarita, pues evidentemente no, ni te lo planteas. Pero oye, hay que... tenemos que probarlo todo. Eso sí. Tenemos que dar a conocer todo y es el Dacia, se habla desconocido. Bueno, ahora habría que hablar de los extras que les hemos puesto, etcétera, pero realmente este configurador es tan simple como el concepto de coche del que se trata. Entonces, digamos que todos compartimos. Una, dos y tres. Rueda de repuesto. Yo no la he puesto. Vale. Bueno, pero bueno. O sea, el único extra y no lo pones. Que vale 98 euros. A ver, yo tengo cierto cliché, cierto tópico que tengo que cumplir. No puedo decepcionar a la audiencia y yo no puedo poner extras. O sea, son algo superfluo. Bueno. Si el configurador me pone algo superfluo por delante, no suelo ponerlo. Y una rueda de repuesto no es muy superfluo. ¿Quién quiere una rueda de repuesto hoy en día? Joder. Abundancia. Ese de maricanes. Yo y mi Logan salvajes. Bueno, esto es menos configurable que el señor Potato. Hay que tener en cuenta que parece que oyéndonos hablar y teniendo en cuenta, hola señor Renault, luego me paga lo que me debe, pero hay que tener en cuenta que este coche viene con ABS, con airbags laterales delanteros o cuidado con ESP, pues anclajes ISOFIX, kit de reparación de pinchazos, ¿para qué quiero? Sí, hombre, por lo tanto, una rueda. Y CD para escuchar el disco de Locomía. Ahí está, ¿eh? Eso que no falte. Si no, el anuncio era totalmente engañoso. Claro, era publicidad engañosa. Entonces, también que no tiene, lo incluye. Tiene aire acondicionado. Aire acondicionado. Pero eso es cuando bajas la ventanilla. Hay que tener en cuenta que el aire acondicionado en muchos sitios viene como extra y aquí eso en un coche de 9.000 euros te viene incluido. Uh-huh. Cierre centralizado. Tiene cenicero. En los tiempos que corren tiene cenicero. Y bueno, y elevalunas eléctricos delanteros. Que tampoco está mal. Que parece que estamos hablando de una tartana. No. Es un coche que tiene cosicas. Tiene cosicas. Así pues, vamos a pasar a leer otras configuraciones diferentes a las nuestras, porque por primera vez os hemos avisado con cierta antelación, una semana más o menos, de cuál iba a ser el coche a configurar. Ha sido una cagada monumental por nuestra parte, porque creíamos que se podía configurar más, pero hemos recibido un par de propuestas y esperamos que para el siguiente coche, que ya os adelantamos que va a ser hiperconfigurable, el siguiente coche... ¿Lo decimos o no? No. Vale. No, lo dejamos ahí en secreto y lo avisaremos con una semana de antelación en @podcastdecoches o facebook.com/podcastcoches. Bueno, pues voy a leeros la configuración que nos ha mandado Miguel, MIG94, en la cual nos dice que ha cogido un motor diésel de 90 caballos. Dice que no cree que los 75 den para mucho. Lo ha cogido como un color beige oscuro, aunque a él le parece gris, y dice también que le parece que es más elegante. La rueda de repuesto son al fin 100 euros, me está llamando rata indirectamente, gracias Miguel, y lo asumo. Y luego tiene razón Miguel. El kit de reparación de pinchazos, que también lo lleva, y además dice que, leches, nos estamos gastando 11.000 euros en un coche, yo creo que 100 euros más, pues da igual, ¿no? No hay mucho más que configurar. Y nos manda un saludo y nosotros un afectuoso abrazo desde aquí. Muchísimas gracias, Miguel, por este Dacia de 11.000 euros. Muy bien. También tenemos... la otra configuración es la de Antonio J. Hernán, que ha escogido un motor de gasolina 1.2, que es el motor Renault que antes hemos dicho, y cree que la diferencia con el diésel es demasiado alta, casi 2.000 euros. Y leo textualmente. Además, estos motores tan pequeños de gasolina apenas pagan impuestos y el seguro suele salir apañado. Muy buen argumento. Muy sí, buen eso, argumento. Eso es verdad. El modelo es el Berlina 5 puertas. La versión break en negro debe ser lo más parecido al coche fúnebre de los últimos tiempos. Pues sí, la verdad. Y con ese frontal que le han puesto, qué miedo. Madre mía. Sigo leyendo. Antonio dice que ya que estamos hablando de una marca, digamos que barata, sí, la verdad, pues vamos a buscar un coche para la crisis, sin lujos pero sin pasarnos tampoco de austeros. Ha cogido la versión Ambiance 1.2 de 75 caballos, igual que Robert y que yo, y también que Isa, ¿no? ¿También has cogido, Isabel, la de 75? 90, la, no, 90. La de 90. Pues ha cogido la misma que Robert y que yo, y los casi 400 euros de la pintura metalizada mejor se la gasta en otra cosa. Di que sí, ese es el espíritu. Como, por ejemplo, la rueda de repuesto. Aquí tenemos otros 100 euros en una rueda de repuestos, que ya se sabe que luego que tienes que encontrar la rueda, qué tal, y al final tu pareja se empeñará en decir que interpretas mal. Bueno, en fin. Al final la grúa y discusión en el arcén. Pues para eso haces bien en comprar la rueda. Y ya leo textualmente, según Antonio, ya está. No se puede configurar nada más. Coche espartano, donde los haya, por 9.051 euros. Bueno, yo os voy a añadir algo que acabo de ver, además improvisé totalmente. Y es que muchas veces cuando miramos el tamaño de un coche, nos fijamos en lo que es la capacidad, el volumen, digamos, de maletero, ¿no? Lo que podemos meter en él. Es curioso porque en el rango de estos 4 metros 30 y algo, que 4.34 que tiene exactamente este nuevo Logan, pues habitualmente estamos hablando de maleteros de 350, 380, como mucho. Quizá el Renault Megane sea uno de los que mayor maletero tenga de esta medida, uh-huh. Y creo que pues, estará 400, 410 litros, no sé exactamente, pero por ahí andará. Pues este Dacia Logan, nada más y nada menos, que tiene un volumen de 510, nada menos. Es otro concepto de es coche. Otro concepto totalmente. Está, o sea, claro. Yo creo que es bastante reseñable. Se supone que Dacia es la marca que Renault saca para países de Europa del Este, países, digamos, que a lo mejor económicamente no tienen tanta renta per cápita, pero bueno, tal y como están las cosas, es como para plantearse la compra de este coche. De cualquier modo, yo, por ejemplo, que siempre busco la deportividad y correr un poquito más, bueno, no es que sea la elección para la gente que, obviamente, busque este tipo de coches, porque de 0 a 100 lo alcanza en 14,50 segundos y ya sabemos que luego en la realidad es más lento todavía, y con estos 510 litros de maletero lleno, pues seguramente 0 a 100 te cueste un minuto. Así que bueno, pues practicidad, como además decía Jorge y nuestro oyente, espartano, un concepto low cost que llega a la industria automovilística y que también Dacia, por supuesto, se ha unido, y Tata, que es el fabricante indio, pues también está ofreciendo coches baratísimos, tiros de precio, que no son mi concepto, para nada. Estoy totalmente en contra de ellos por diferentes motivos, de seguridad, de disfrute de la conducción, pero que bueno, realmente es una oportunidad para la crisis que estamos viviendo. Es un coche de hoy en día. Así pues, muchísimas, muchísimas gracias a Amigo94 y Antonio J. Hernán por enviarnos vuestras configuraciones, y atención, atención, atención, que os seguiremos avisando de la siguiente configuración, que el siguiente coche viene cargadito. Así pues, vamos a pasar al correo del mes. Así pues, comenzamos con la sección de correo del mes, con un correo que nos envía en formato audio, nuestro primer audio correo, Dani, del podcast Apelando y Desde Boxes. Un interesantísimo audiocorreo en el cual se permite el lujo, y nosotros le dejamos entrar hasta la cocina, de entrar en el debate de nuestro anterior capítulo, en el que hablábamos de cambio manual versus cambio automático. Él ha tenido la experiencia de poder conducir este tipo de coches y nos deja un audiocorreo que os recomiendo que escuchéis. Ahora, para el final, los dejamos. Pero antes de pasar con el audiocorreo de Dani, el cual agradecemos muchísimo, también le vamos a agradecer que nos ha dado la idea de ofreceros el coche del configurador para que vosotros nos los enviéis antes. Por lo tanto, muchísimas gracias a Dani por hacer este pedazo de sugerencia y este pedazo de audiocorreo. Pero no ha sido la única comunicación que hemos tenido este mes, ¿verdad? Sí, en Twitter hemos tenido dos menciones de dos seguidores que nos han mandado unas fotos de Felcar. Una de ellas es la de Luis Pérez, que nos manda la foto de un coche del que pensábamos hablar pronto, que es el Cinet, de Aston Martin. El Aston, que es buah, horrible, Aston que Martin. Yo no había visto nunca ninguno en la calle. Del Aston Martin DBS, de los fabricantes del Vanquish. Dice, si James Bond se tiraría de los pelos si lo viera. Sí, sí, es la pesadilla de James Bond, ese coche. Y luego tenemos otra foto de Jorge Navas Alejo, que es un Lada 4x4. ¡Jorge! Un coche del año de la Tana, que también es horroroso. Sí, sí. Y luego, bueno, Gloria os va a comentar una cosa muy curiosa. Bueno, seguimos con una foto tremenda, buenísima, que ya podéis correr al blog a verla porque es de lo mejor que hemos visto. La foto la envía Estuzo Cub, espero que se diga así, y es un Twizy conectado a la red eléctrica de una casa con un alargador. ¿Pero la casa está en la misma altura? No, es... Yo espero que sea un primer piso, no se ve muy claro, pero espero que sea un primero y no suba más. Que un cable sale de un Twizy, sí, a una terraza que está en algún punto de la, a lo alto. Es brutal. Sí, sí, sí. Es brutal. Con un toldo por el medio. Una largadera y... Amigos, bienvenidos a España. El futuro está aquí. Seguridad ante todo. Muy bien. Bueno, pues antes de poner el audio correo de Dani, Danocho en Twitter... os vamos a recordar los medios de contacto que tenemos para que nos podáis mandar también todas vuestras sugerencias y también vuestras locuras sobre el mundo de los coches. Para empezar, en Twitter estamos en twitter.com/podcastdecoches, en Facebook estamos en facebook.com/podcastcoches y también, por supuesto, en correo electrónico estamos en unpodcastdecoches@gmail.com, pero todo el contacto lo tenéis en nuestro blog, en unpodcastdecoches.wordpress.com. Y antes de poneros con Dani, muy atentos, porque el siguiente capítulo es especial. Es especial de verdad. Entonces, os pedimos que estéis bastante atentos a redes sociales, que os acaba de decir Robert, porque allí os diremos qué de especial va a tener el siguiente capítulo. Así pues, os dejamos con el pedazo de audio correo de Dani y, como no, con Matías. Adiós. Adiós. Hasta luego. Hola, Jorge, Isabel, Robert, Glory, y en caso de que este comentario pues llegue al podcast, también a los oyentes de un podcast de coches. Mi nombre es Dani, igual algunos me habéis escuchado también en Desde Boxes Podcast, podcast de Fórmula 1, o en Apelando, un podcast de Apple. Y hoy, bueno, pues paso de mi faceta de podcaster y voy a ponerme en la faceta de oyente y quería mandar este audio. Pues en relación al podcast número 5 que acabáis de publicar y para dar un poco mi opinión sobre el debate que habéis tenido, ¿no? En esta ocasión habéis debatido sobre los coches si mejor automáticos o mejor manuales. En mi caso, bueno, mi coche, que lo tengo desde el 2005, es un Ford Focus de gasolina de 1.6 y 115 caballos y es manual. La verdad es que en aquella época yo había probado mi primer coche automático, un Volkswagen Golf creo que es la primera generación que incluyó el cambio de SG. Y la verdad es que me había gustado, lo que pasa es que estaba solo disponible en diésel, yo no iba a amortizar un diésel, era muy caro. La diferencia con mi coche pues podía llegar a unos 10.000, 12.000, 15.000 euros a la hora de la compra. Con lo cual, en aquel momento, pues no me lo planteé seriamente y decidí cogerlo manual y coger el Focus que tengo ahora. Glory e Isabel pues comentan que les gustan los coches manuales. En cambio, Robert y Jorge pues dicen que el automático es una opción que les agrada. Sobre los coches manuales, bueno... Todos conocemos cómo funcionan y no hay mayor entresijo, ¿no? Pero el coche manual, el coche automático, quizá Glory e Isabel pues se refieren un poco a la versión americana de lo que es un coche automático. Es un coche que tú metes la marcha hacia adelante, la marcha hacia atrás, el punto muerto o la posición de aparcamiento. No tienes capacidad para decidir en ningún momento qué marcha tiene que llevar el coche. Pero en cambio en el concepto europeo de coche automático lo que estamos teniendo son coches automáticos con cambio secuencial, es decir, tienen una posición en la cual bien puede ser el coche el que cambie las marchas o bien puedes ponerlo en una posición lateral, que es el cambio secuencial en sí, que tú puedes indicarle empujando la palanca hacia adelante o hacia atrás qué marcha quieres, o si quieres subir o bajar marcha, más bien. No puedes decirle qué marcha, pero sí subir y bajar. Es un poco pues como las recreativas de los salones de toda la vida, en la cual pues empujabas la palanca para subir, tirabas de la palanca para bajar. La verdad es que yo he probado tres modelos de coche con cambio automático. He probado el Golf con DSG. Recientemente he vuelto a probar el coche de mi amigo, pero ahora ya lo ha cambiado. Es un Volkswagen Scirocco de 170 caballos diésel, que obviamente es un coche que empuja. Y lo he probado con el cambio secuencial accionado a través de las manetas en el volante. Tiene la palanca con el secuencial normal, pero bueno, ha cogido el extra con las manetas. Y he de decir que, bueno, la experiencia es un coche que es muy divertido. Yo lo he probado en una carretera de curvas, he pisado un pelín, he probado reducciones. Y la verdad es que, aparte de que el motor empuja, el hecho de que el cambio sea tan ágil es una gozada. La verdad es que no se pierde nada de sensación, ¿no? El no llevar un embrague para meter las marchas. Además, este coche llevaba, lo habéis comentado alguna vez, creo que cuando hablabais del Passat, llevaba la suspensión, bueno, es una suspensión con control electrónico, que a vosotros, bueno, dijisteis que no os parecía muy, muy necesario meterlo en el coche cuando hablabais de él, pero la verdad es que es una gozada y mi amigo está encantado con él. Es un extra caro, pero la verdad es que el coche se pega a la carretera. También he probado otro de los coches que habéis hablado, el Clase A nuevo, la versión de 211 caballos, full equip, también con el cambio automático. En este caso, solo puedes seleccionar, como los coches americanos, en el volante, el tipo de... bueno, hacia dónde avanzar, hacia adelante, punto muerto, hacia atrás. Y luego tienes que utilizar levas, ¿no? Tienes una palanca que puedas empujar o tirar de ella para cambiar las marchas. La verdad es que no se pierde nada. Mi coche, pues, tienes que andar, pues, si lo metes en una carretera de montaña, que algunas veces lo he hecho cuando voy a esquiar, tienes que andar muy pendiente de que, como es un diésel o como es un gasolina, además, el empuje tienes que llevarlo en una zona determinada de vueltas, que no se te baje demasiado el régimen. Y la verdad es que con estos coches automáticos ganas mucho. En mi caso, si mañana tuviera que comprar un coche, si no cambiaran, por ejemplo, las condiciones de kilómetros que hago, o un poco pues el interés de decir, pues tengo que comprarme un coche familiar, que no es el caso, pues me iría al mismo segmento, me iría igual a un Golf o un coche pues de los nuevos que tienen las tecnologías TSI de gasolina y que seguramente pues fuera un automático. Yo creo que no, que a día de hoy los automáticos al estilo europeo, con ese cambio secuencial, son fabulosos y no pierdes nada. Yo recomendaría a Isabel y a Glory que si algún día pues tienen oportunidad de probar uno, pues que no se lo piensen demasiado y lo hagan, que es una gozada. Y bueno, comentar que me encanta vuestro podcast y que sigáis así. Un saludo y a seguir. Esto, la gente que tiene Evo, Subarus, Hondas, los paso por la mierda. Si no, fácilmente. Si yo tengo el Viper, o el que quiera, ¿eh?